Este programa significa muchísimo para nosotros. Hay dos sectores bien importantes que tenemos que dedicar todo el esfuerzo físico, humano, tecnológico, financiero, hasta místico, hasta del corazón. Y esos dos sectores o grupos etarios son los niños y, por supuesto, los adultos mayores. Ustedes confiaron, en la gran mayoría confiaron en Diego Escobar como candidato. Y uno veía, después de pasadas las elecciones, cuando uno revisaba cuáles eran las mesas que mayor votación había tenido nuestra propuesta, y es precisamente las primeras mesas de los puestos de votación y esas cédulas que empiezan por 6 millones o por 3 millones, las pequeñitas. Por eso mi mayor compromiso, mi mayor amor y, por supuesto, el mayor respaldo a ustedes, los adultos mayores de la ciudad de Girardot. Mis agradecimientos a ese apoyo. Y no podíamos ser inferiores a ese compromiso con los adultos mayores, y por eso hoy lanzamos este programa desde Girardot para todo el país. Es darle alimentación a 600 adultos mayores en condiciones difíciles, unos almuercitos calientes, unos almuercitos que le he pedido a las personas que van a manejar los restaurantes, que más que cualquier ingrediente, más que cualquier ingrediente que le puedan agregar a la sopita o al seco, el ingrediente más importante es el amor, porque en ese platico de comida que con mucho esfuerzo esta alcaldía de Girardot les está diciendo que los quiere, que los va a apoyar y que va a seguir adelantando programas sociales para mejorar las condiciones de vida de todos los adultos mayores. Por eso, esos 600 adultos mayores, además de la ración que diariamente se les va a dar, y esperamos que sea una ración rica en proteínas, en vitaminas, en carbohidratos, pero que también tenga el quereme de la administración municipal, cada 3 meses van a tener un apoyo o una valoración nutricional, una valoración médica, para mirar si el programa ha tenido los resultados que queremos, y es que ustedes mejoren, por supuesto, todos los aspectos nutricionales. Quiero decirles también que Fabián Villalba, el secretario de Desarrollo Social, le he pedido que adelante rápidamente el programa de Volver a Ver, y el programa de Volver a Ver lo recuerdan muchos, y es las gafitas o la cirugía de catarata o de pterigio de manera gratuita para todos los adultos mayores, para que puedan volver a ver, para que puedan volver a leer, para que puedan volver a ayudar a sus hijos o a sus nietos. Ese programa Volver a Ver, Fabián, necesito darle prioridad y agilidad y celeridad a ese programa importante de gobierno. El segundo programa es Volver a Caminar. La sillita de ruedas, la muleta, el bastón son importantes, por supuesto, pero también vamos a hacer la cirugía de rodilla y de cadera gratuitamente para que puedan volver a caminar los adultos mayores. No queremos ver ni un solo adulto mayor, Fabián, acostado en una cama por la negligencia de la salud o porque no tienen la platica para el copago o la cuota moderadora. Ahí vamos a invertir los recursos que requiramos para que nuestros adultos puedan volver a caminar. Ese tercer programa se llama Volver a Sonreír. Quiero verlas y verlos a todos, los que quieran, por supuesto, con las cajitas de dientes volviendo a sonreír, que se sientan contentos, que no se vayan a sentir por ahí intimidados, sino puedan volver a sonreír. Es lo que queremos de manera gratuita, y por eso se incluyó en el plan de desarrollo que hemos presentado al Consejo Municipal. esos tres programas, volver a ver, volver a caminar y volver a sonreír. Son unos programas inmersos en el plan de desarrollo adicional a este programa.